gracias. 90 grados. Si te ves sin tu cariño, moriré sin ti. Porque yo solo nací para tu amor. Destino eres tú. Que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor. Que encontraste a Dios, rogaré en mi soledad para que a ti no tenga miedo. ¡El grito de las chicas! Abrázalo, bésalo, dile cuánto lo amas, así como un día me dijiste a mí. Y todo el mundo saltando, saltando, saltando, eso, saltando, saltando, eso, saltando, saltando, eso. ¡Ay, cabrito! Una vueltecita sensual, una vueltecita. Que si la verás conmigo.